la filosofía y sus cosas. Ya sabéis que para hablar de la filosofía y sus cosas, cada mes más o menos, se acerca hasta aquí Andeka Larrea. Muy buenos días, Andeka. Egunon, Gorka. Muy buenas. ¿Se nos quedamos allá por el 17? ¿O por dónde nos quedamos? Nos habíamos quedado con Michel de Montaigne, ¿no? En el finales del siglo XVI, ¿no? Y nos vamos a ir introduciendo en el siglo XVII. Prometía en la anterior edición dar ya el paso a la ilustración, ¿no? Pero antes tenemos que hablar de una serie de filósofos que normalmente la historiografía de la filosofía ha considerado menores, ¿no? Por diversas razones, ¿no? La fundamental es que, como en todos los acontecimientos históricos, la historia de la filosofía la escriben siempre los vencedores, ¿no? Entonces, por tanto, los vencidos pues salen poco, ¿no? O han sido deformados por distintas malas interpretaciones de la historia del pensamiento, ¿no? Y es en parte lo que les pasó a los filósofos franceses del siglo XVII, que son conocidos con el nombre de libertinos barrocos, ¿no? Al menos ese es el nombre que muy acertadamente les pone Michel Onfray, el filósofo a quien seguimos en esta contrahistoria de la filosofía, ¿no? Lo primero que hay que decir es que son herederos de la filosofía o del pensamiento de Michel de Montaigne, ¿no? Y esa herencia tiene incluso que ver con la parte biográfica directamente, ¿no? Porque uno de estos filósofos se llamaba Pierre Charron, escrito, ¿no? Y que conoció personalmente a Montaigne, ¿no? Y que además, Michel de Montaigne, cuando muere, le lega a Pierre Charron su escudo de armas, ¿no? Algo que a nosotros nos puede parecer solo una anécdota, es muy importante porque Montaigne consideraba a Pierre Charron como su hijo, entre comillas, o su discípulo intelectual, ¿no? Y habida cuenta de que Montaigne no tuvo hijos varones, no podía legar ese escudo de armas a su descendencia varonil, ¿no? Pues le deja ese escudo a su hijo espiritual, ¿no? Esto fue una especie de condena para el propio Pierre Charron, puesto que, pese a que pasaron mucho tiempo juntos y charlaron mucho y hablaron mucho, él no aparece como figura en los ensayos de Montaigne, ¿no? Y la obra de Pierre Charron, ¿no? Pues considerada durante mucho tiempo y atacada, ¿no? por la Iglesia Católica, pues fue considerada como una especie de pseudo Montaigne, ¿no? Es decir, que solo repetía aquellos temas de su maestro, ¿no? Michel Onfray le reivindica, ¿no? Y sobre todo reivindica un aspecto suyo que será muy importante, ¿no? A medida que nos vayamos acercando a la Ilustración o a la filosofía moderna y que estará en Descartes, que es el método, ¿no? De eso ya hablaremos más adelante. El movimiento de los libertinos barrocos es muy heterogéneo, no son una escuela de pensamiento ni de filosofía, pero se les debe considerar como precursores o preparadores de la Ilustración, ¿no? Sin ellos no se hubiera entendido esa transición entre la filosofía tardomedieval y la propia Ilustración, ¿no? Esa progresiva emancipación de la razón, del pensamiento, de la teología y sobre todo del control de las instituciones eclesiásticas que se va produciendo poco a poco a lo largo de 2-3 siglos, ¿no? Bueno, se pueden distinguir, o al menos así lo hace Onfray, a los libertinos que son fideístas, es decir, que creen en un Dios, creador del universo, pero que entienden que las cuestiones de la fe están completamente separadas de las cuestiones de la razón y que Dios está ahí y no se ocupa demasiado del mundo y entonces, por lo tanto, lo mejor es, como mucho, ocuparse de él por medio de la creencia, ¿no? Hay que dejar claro que no son filósofos ateos, ¿no? Que para la llegada del ateísmo todavía falta un tiempo, ¿no? Pero son fideístas y eso ya es algo matizadamente distinto, ¿no? El propio Pierre Charron, François Lamothe Levallée, Saint-Effremond y Pierre Gassend, y estos son los fideístas, ¿no? Lamothe Levallée también, ¿no? Es heredero indirecto de Michel de Montaigne, puesto que hereda parte de la biblioteca de Montaigne. Montaigne, cuando muere, lega el escudo de armas, hemos dicho, a Charron, y su biblioteca a Marie de Gournay, que había sido también una amiga, una compañera y una discípula, ¿no? Bueno, pues Marie de Gournay, a su muerte, lega la Motte Levayer parte de esta biblioteca de Michel de Montaigne. Esto de la biblioteca es muy importante, ¿no? Puesto que en la formación intelectual de estos pensadores, las lecturas obviamente tenían mucha importancia, ¿no? Y la biblioteca de Michel de Montaigne fue una de las más importantes y además muy reconocida en su tiempo, ¿no? Porque incluía muchos pensadores antiguos y muchas obras que se consideraban prohibidas o que no podían ser leídas porque estaban perseguidas por la Iglesia, ¿no? Y luego tenemos a los libertinos panteístas, ¿no? Aquellos que vendrían a defender una concepción de Dios identificándola directamente con la naturaleza, ¿no? Esto a nosotros nos puede parecer algo, bueno, una pequeña diferencia en el mundo de lo religioso y de la creencia, pero no lo es. Ser un panteísta en el siglo XVII significaba arriesgarse a arder en la hoguera, ¿no? Puesto que en el siglo XVII y los siglos anteriores había que ser católico, ortodoxo y tal y como decía la Iglesia, ¿eh? No se podía proponer ningún tipo de pensamiento alternativo, ¿no? Bueno, estos pensadores lo tienen, ¿no? Y entre estos libertinos panteístas encontramos a un nombre que me imagino que no sonará, que es Cyrano de Bergerac, y finalmente a Spinoza. A Spinoza le vamos a dedicar la próxima edición, puesto que, bueno, pues es un filósofo que también pertenece a la historia oficial de la filosofía, ¿no? Y que sin embargo le vamos a incluir en esta contrahistoria. De alguna manera dice Onfray que él culmina y supera el movimiento del libertinismo barroco, ¿no? Además de él sí construir un sistema de pensamiento filosófico bastante completo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que defienden los libertinos barrocos, ¿no? Y escucharemos cosas que hemos escuchado en otras ediciones, ¿no? Puesto que también se vinculan con esas sabidurías de la antigüedad que ya sabemos. Pues defienden una razón libre, emancipada de la fe, ¿no? Y esto será, como acabo de comentar, un progreso durante estos siglos, un método experimental, es decir, basado en la observación, en el experimento, algo muy importante para luego entender la revolución científica y la propia filosofía moderna, una moral laica. Algunos de estos inventan, pese a creer en Dios y tener una fe, ¿no? Algunos de ellos fueron sacerdotes, de hecho, inventan una moral vinculada con la inmanencia y con la naturaleza, ¿no? En una moral que esté plegada a mandamientos de origen religioso y, por tanto, por lo dicho, una separación entre la teología y la filosofía, que deben ir por caminos separados, ¿no? Y olvidarse de todo ese intento de síntesis, que es lo característico de la teología medieval, desde Agustín de Hipona hasta Tomás de Aquino, ¿no? De unir la teología y la filosofía, ¿no? Cuando no de poner la filosofía al servicio de la teología, ¿no? Esta constelación de libertinos, bueno, pues aparece con unas características peculiares. ¿Por qué? ¿Qué significa libertino etimológicamente, ¿no? Bueno, pues libertino significa emancipado. Es decir, ¿emancipado de qué? Pues lo estamos diciendo, ¿no? Emancipado de la teología, del dominio de la Iglesia y de esa presión que ejercían las instituciones eclesiásticas, ¿no? Libertino también es emancipado y el que se emancipa para vivir con cierta libertad, ¿no? Y aquí normalmente se suelen distinguir entre los libertinos teóricos y los libertinos de costumbres, ¿no? Y en esta parte del libertinaje de las costumbres, ¿no? Que existió. Tenemos el argumento que se utilizó desde la historiografía católica o desde el catolicismo para atacar a todos estos pensadores, ¿no? Algunos de los cuales efectivamente eran libertinos teóricos, pero poco libertinos de costumbres, puesto que eran astemios declarados, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también en nuestro lenguaje el libertino hoy sigue siendo pues aquel que de alguna manera usa o abusa de los placeres del cuerpo, de los placeres del vino, etcétera, etcétera, ¿no? Son, como he comentado antes al principio, son herederos de Montaigne, ¿no? ¿Cuál es su método de hacer filosofía? Pues una cosa que luego en el siglo XX tendrá mucha importancia, que es la deconstrucción. Es decir, la deconstrucción escéptica es intentar coger los grandes conceptos del pensamiento filosófico y deconstruirlos, es decir, dividirlos en sus partes para pensarlos con más claridad en lugar de aceptar acríticamente, como hacía la filosofía escolástica, todo lo que venía desde atrás, ¿no? Con la autoridad de Aristóteles, ¿no? Es muy importante también que tengamos en cuenta que ellos están pensando en un horizonte nuevo, ¿no? En 1492 se había descubierto el nuevo mundo. Y esto cambia también intelectualmente mucho las cosas, ¿no? Puesto que permite que se introduzca un perspectivismo y un relativismo en el campo del método, ¿no? Ya se sabe que los europeos no están solos en el mundo, ¿no? Y que por ahí y de esos otros lugares del mundo llegan noticias muy extrañas sobre otras gentes que a los europeos les parecen muy extrañas, ¿no? También es importante históricamente que ellos recuerdan las brutales guerras de religión que había habido en el siglo anterior, ¿no? Y reflexionan desde ese punto de vista, de ahí que dejen al margen un ataque directo contra la religión, ¿no? Pese a ser libertinos o libres de pensamiento. ¿Por qué? Porque reivindican una libertad filosófica total, ¿no? Es decir, no confiar en nada de lo recibido sin someterlo a un examen previo. Y esto veremos que es el precedente directo de la duda metódica de Descartes, ¿no? Que está ahí latiendo en este siglo, ¿no? Se les puede considerar como creadores de una razón moderna, que será la que Descartes finalmente no descubre, sino a la que Descartes da forma definitiva con su famoso método y en su filosofía, ¿no? Pero son ellos los que la van introduciendo poco a poco, ¿no? Desde luego, hay una vuelta a las sabidurías de la antigüedad. Todos los filósofos que estamos viendo se suelen vincular con el hedonismo, con el epicureísmo, con el estoicismo en menor medida o con el escepticismo, ¿no? Y en lo que respecta a los libertinos, pues una cosa fundamental, ¿no? ¿Quién conoce es el cuerpo? No se puede entender la mente como algo, o la razón como algo independiente del cuerpo, sino que se conoce el mundo a través del cuerpo. Y las emociones, los sentimientos, también son muy importantes para un conocimiento de todo lo que nos rodea, ¿no? O sea que en ese sentido son sensualistas desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Y hay una característica, una cosa que es evidentemente que se explica en su contexto histórico. Claro, ellos sabían que podían ser perseguidos, ¿no? Y que podían sufrir las persecuciones de la Inquisición o de las instituciones religiosas. Para ello ocultaron en mayor o menor medida su filosofía y su pensamiento. Es decir, tenían una vida pública y una vida privada. Se reunían en salones, se reunían en cenáculos privados, valoraban mucho la amistad sincera, porque en esas amistades, en esos cenáculos, podían hablar de todas estas cosas que públicamente no podían defender, ¿no? Y algunos de ellos tuvieron cargos, estuvieron vinculados a la aristocracia y a la realeza, cuando no también fueron sacerdotes que decían misa a diario, ¿no? Y sin embargo, en el ámbito de esos cenáculos y de esos salones podían expresarse con libertad, ¿no? Y en este sentido creo que el ejemplo más curioso es el de Cyrano de Bergerac, ¿no? Que aparte del mito de ese hombre feo pegado a una nariz y que escribía versos de amor para su amada, ¿no? Y que por medio de otro individuo que le representaba, puesto que era más bello que él, ¿no? Escribió un libro de ciencia ficción titulado El Otro Mundo, ¿no? Donde él esconde, por la vía del relato a lo fantástico, lo imaginario, esconde toda una crítica a la religión, ¿no? Pero con el lenguaje de la ciencia ficción, ¿no? Le permite evitar, puesto que no hablaba directamente de los dogmas o de la concepción de Dios, sino que se figuraba un mundo imaginario en el que los animales hablaban, ¿no? En el que los hombres no hablaban y los pájaros eran los que gobernaban, etcétera, etcétera. Y eso le permite, de alguna manera, ¿no? Pues lanzar toda su crítica contra la religión y defender una concepción, bueno, moderadamente materialista del pensamiento, ¿no? Eso es lo que hace interesante a Cyrano de Bergerac, más allá del mito, ¿no? Que se construye a través de su propia persona y que todos me imagino que podemos conocer. Pues con esa nariz nos quedamos filosófica. Sí. Y no sé, ¿dónde vamos el mes que viene? Pues el mes que viene, como decía, vamos a acabar esta parte de los libertinos barrocos con el filósofo que les supera, que es Baruch Spinoza, también reconocido en la historia oficial de la filosofía, o sea que está en las dos. De los que se estudiaban en clase, vamos, antes. De los que se estudiaban en clase y los que se siguen estudiando en clase, sí. Bueno, pues André, que en un mes nos escuchamos aquí otra vez. Un saludo. Saludos.